En tu radio, flash de noticias de la Municipalidad de La Costa. Ahora te contamos qué estamos haciendo. Es fundamental fortalecer el sector pesquero. Luego de la última reunión del Consejo Municipal Pesquero, que se llevó a cabo el pasado jueves 11 de marzo, el concejal de Frente para la Victoria, Marcelo Bendikov, aseguró que es fundamental fortalecer el sector pesquero. Además, agregó que hay que hacer crecer y fortalecer a este sector para que pueda competir en igualdad de condiciones con otros puertos de la provincia, remarcando que el Consejo Municipal Pesquero es algo estratégico para el desarrollo de la economía regional. Este jueves, el Consejo volverá a reunirse para retomar la última sesión, en que quedó en cuarto intermedio. Desde el oficialismo confían en que se apruebe en este próximo encuentro el reglamento interno del Consejo. La Asociación de Comerciantes de Villa Clelia inauguró la sede de su institución. El último martes quedó inaugurada la sede de la Asociación de Comerciantes, Profesionales e Industria de Villa Clelia. Durante el acto de inauguración estuvieron presentes el presidente del Honorable Consejo Deliberante del Partido de la Costa, el ingeniero Ricardo Daubaña, funcionarios municipales, miembros de la Comisión de la Asociación de Comerciantes y socios fundadores. El presidente de la institución, César Estaurino, agradeció en su discurso al intendente municipal Juan Pablo de Jesús, quien les brindó en sus inicios la sugerencia y el empuje necesario para armar la asociación, generando un lugar en donde los comerciantes puedan acercar sus reclamos, recibir asesoramiento y tramitar cosas en común para todos. La nueva sede, ubicada en Avenida del Libertador 1572 de Mar de Ajó, comenzará a funcionar a partir del 1 de abril y el horario de atención al público será de 9 a 12:30 horas. Convocatoria del cementerio para coordinar las fechas de exhumaciones. La administración del cementerio del Partido de la Costa informa a la comunidad que los familiares que tengan difuntos en sepultura en tierra con 8 años cumplidos deberán dirigirse a la oficina del cementerio ubicada en la garita 8 de Paraje Pavón para coordinar las fechas de exhumaciones correspondientes. Se recuerda que la oficina está abierta de lunes a viernes en el horario de 7:30 a 13:30 horas. Decomisan más de 5.000 litros de agua embotellada en acceso a la costa. El pasado miércoles 17, personal de la Dirección de Bramatología, dependiente de la Secretaría de Ordenamiento Urbano de la Municipalidad de la Costa, procedió al decomiso de un total de 5.400 litros de agua embotellada en la rotonda de acceso a San Clemente del Tuyú. Según informó la directora de Bramatología, la médica veterinaria Díaz Mangañelo, el decomiso se produjo por no contar los bidones con las correctas fechas de elaboración y vencimiento en sus rótulos y por no presentar asimismo los bidones el precinto inviolable de seguridad que garantiza la inocuidad de la mercadería. Panorama Informativo Municipal. ¿Por qué hacemos y queremos tener un canal de contacto con vos? Te seguimos actualizando las noticias a cada instante. Municipalidad de La Costa.